lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. 3:04 de la mañana. Mata estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Ni se caen de la mata. Quieren comprarte siempre con plata. Pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. Tratan y se caen de la mata. Quieren comprarte siempre con plata. Pero ese tesoro tiene pirata. Yo doy la vida por ti. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Los 40. Todos los éxitos. Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti. Que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby. Aunque no busques, sabes que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies. Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo con mi deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo mismo y voy. Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo mismo y voy. Yeah. Porque sé que estás aquí, aquí cerca. Recuerdo de tenerte sin ropa, baby. verdad que no hace falta irse hasta Formentera si no estás cerca, evidentemente, para disfrutar de las playas, porque menudas playas que tenemos en todo nuestro país. Formentera entre ellas, evidentemente. Todos los éxitos. Eran Aitana y Nicky, Nicole, llega Rihanna y Miki en otro par. Los 40. Sentido que intentemos lo imposible, porque sé que el amor intentando escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo. Pensando que con un lo siento arreglarás lo que no sirve. Yo que nunca creí en nadie, sin saberlo tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble. Pero ahora tienes que irte. El día menos pensado voy a dejar de pensarte. Pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven. No te convengo en tu vida, tú no convienes a nadie. Tú me has hecho tanto daño que no puedo. Ya me olvidé de olvidarte. Quizá no quisimos tanto que no tenía ni sentido. Quizá no demos la vida justo para no salir vivos. Éramos gigantes juntos y nos queríamos cual niños. Ahora veo pasar el tiempo y aunque no existía contigo, porque me echaban tu pecho, yo notaba tu respiro. Sabía tus nervios, tus gestos, tus miedos y tus suspiros. Porque después de quererte me siento un desconocido. Empezamos con un beso, nos fuimos sin despedirnos. El día menos pensado todos los éxitos por la tarde. Los 40. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your enemy. están, son Imagine Dragons con ese Enemy. Ya sabes que somos su emisora oficial en nuestro país. Estarán el día 11 de julio en Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. Además, con el apoyo de la Xunta de Galicia. Gracias por estar ahí siempre. Bueno, y atención, mañana tenemos un nuevo repaso a la lista en del 40 al 1. Veremos, escucharemos en qué posición queda Dani Ocean con Fuera del Mercado. 40. El sonido más nuevo en los 40. Mañana, por cierto, te puedes llevar un pack de esos de Hello Holidays de 1000 euros y un iPhone 13 en del 40 al 1. ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me legue más de ti. Si mi cora siempre por ti estalla. Ese fucking olor tuyo a playa. Desde el 2000 ya quiero que este feeling se me vaya. Pero ha sido muy difícil. Muy, muy, muy difícil para mí. Me arrepiento demasiado. Por ese beso apresurado. Eso nunca debió haber pasado. No fuiste tú, fue el momento equivocado. Me arrepiento demasiado. Baby, el tiempo ya me ha moldeado. Y ahora que estoy preparado, me entero, baby, que estás fuera del mercado. Oh. Y ahora que estoy preparado, me siento, baby, que estás fuera del mercado. Hey. Hey, ha sido muy, muy, muy, muy difícil para mí. Ha sido muy, muy, muy, muy difícil para mí. Porque te amo demasiado, hey, te amo demasiado. Todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero. Te amo demasiado, te amo demasiado. Mami, aún te amo demasiado. Solo dame tiempo. Tú sabes que yo soy guerrero. No, mueve tu cuerpo, felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu pierna. Grítale al mundo que tú eres guerrero. La vida, sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo y felicidad eterna. Y si quieres, manda toda la mierda. Mándalo todo, mándalo todo. La vida, sangre, sudor y fuego. Ey, ey, ey, ey. Aprendiendo que mi felicidad primero. Los 40, todos los éxitos. Y mañana no te pierdas el repaso a la nueva lista en del 40 al 1. A las 10 de la mañana, 9 en Canarias, con Tony Aguilar, el programa musical líder del fin de semana. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see him try. The bottom of the ocean. where the time is frozen, where all the universe is open. Love isn't random, we are chosen. And we could wear the same crown. Keep slowing your heart down. We are the gods now. Cause I love you for infinity. Los 40. Todos los éxitos. Got in my car, it's like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head. To ask you a question. Cause I know that you're an old fashioned man. Yeah. Can't have your daughter for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. Your blessing to the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Of love, my friend, but no still means no. Con ese Root, y yo ya estoy preparando lo próximo que vamos a tener por aquí en esta tarde del viernes para seguir disfrutando de todos los éxitos. Bueno, Magic Root, que llegó al número uno, como también lo hizo, por ejemplo, Eva Max, que sonaba hace un momentito por aquí. Bueno, y hablando de números uno, fíjate lo que llega. En los 40 va a sonar más artistas que llegaron a todo lo alto de la lista de los 40, como por ejemplo Sebastián Yatra con sus Tacones Rojos. En un momentito te voy a contar qué es lo que va a pasar este fin de semana con Sebastián Yatra. También tendremos por aquí a The Kid LAROI junto a Justin Bieber y su Stay. Bueno, no va a ser lo único que voy a darte para que disfrutes de la música y de los éxitos en esta tarde del viernes. Para el resto tendrás que quedarte. Antes sí que te puedo anunciar que tenemos ya por aquí a un par que, madre mía, Nil Moliné y Ana Mena. Me quedo. Los 40. Mucha música. Arranca, que la noche es muy larga, con calma. Sin prisa, pero sin pausa, arranca. Aunque no tengas esperanzas, goza el instante, no pienses en el mañana. Y baila, pa' ver toda la pena, solo baila. Mueve el cuerpo como quiera, pero baila. Vas a disimular, si quieres algo, solo dame una señal. Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Asumir que te encanta sentirte guapo, guapa. Te encanta mirarme, bailarme, hasta que mis sentidos quieran olvidarse. Aguanta, hasta que el cuerpo diga basta. Aguanta, hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y me concedes este baile. Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Asumir que te encanta sentirte guapo, guapa. Te encanta mirarme, bailarme, hasta que mis sentidos quieran olvidarse. de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y me concedes este baile. Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía hasta te quiero. Que me beba un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien cómo hacerme enloquecer. Pasito a paso pasará lo que haga falta. Poquito a poco pasará, no pasa nada. Pasito a paso pasará lo que haga falta. No te agobies, no pasa nada. Pasito a paso pasará lo que haga falta. Poquito a poco pasará, no pasa nada. Pasito a paso pasará lo que haga falta. No te agobies, no pasa nada. Que me quedo, te dedico vida mía, sé te quiero. Que me bebo un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien. Hoy me vas a enloquecer. Que me quedo. Sabes muy bien cómo hacerme enloquecer. Que tú lo sabes muy bien. Quiero que me pises los pies. En Anda Ya. Y hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, de Gabriel. Te quiero. Que está graciosísimo, ¿eh? Uh-huh. Es que no lo digo yo, es que el otro día le combatí un vídeo en el equipo y Marisa ha hecho un montaje maravilloso. Mira lo que se pone a cantar. Tú y yo cantando las sartenes. Tú y yo cantando las amapolas. Cantándole a las amapolas. La canción de Leo Ricci. Ha dicho sartenes, ¿no? Sí, es que hace versiones libres. Anda Ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. El Morning Show líder de la radio musical. The Morning Show. En los 40. Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app. Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra, estoy aquí en los 40 Global Show con Tony Aguilar. Además, escucha los éxitos de Los 40. Lali, Imagine Dragons, Casu, The Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta, Conan Gray. En nuestra sección K-Pop, Super Junior. Conectamos con los 40 Panamá. En la sección Global Fans, Blas cantó. 40. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Este verano desconecta en un lugar sin igual. Hotel Restaurante Molino de Medio en Huéneja. Date una pequeña escapada y prueba algo diferente. Alójate en nuestras habitaciones. Ven a comer o cenar en nuestra gran terraza de verano. Un paraíso en plena Sierra Nevada. Ahora abierto a mediodía y noches de jueves a domingo. Un lugar donde comer bien y hacer cualquier tipo de celebración. Estamos en Huéneja, Camino de los Molinos. Hotelmolinodemedio.com. Hasta el 30 de junio, presenta tu solicitud de plaza para los ciclos formativos en el IES ACCI de Guadix. Grado básico de peluquería y fabricación de elementos metálicos. Grado medio de atención a personas en situación de dependencia, gestión administrativa, instalaciones eléctricas, peluquería y soldadura. Grado superior de administración y finanzas, sistemas electrotécnicos y automatizados y la oferta única en Andalucía Oriental de energías renovables. Rellena y presenta tu solicitud a través de la Secretaría Virtual o ven e infórmate en el IES ACCI de Guadix. Necesitas oír bien. En Guadix Opticalia Marga Romacho de calle Lepanto, en su centro de referencia en audífonos. Adaptaciones seguras. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Prueba gratuita. 5 años de garantía. Seguro de pérdida. Audífonos digitales sin pilas e invisibles. Al hacer su audiometría y pedir presupuesto, recibirá un regalo. Adherido al programa de la Junta de Prótesis Auditivas. Opticalia Marga Romacho. Llevamos cerca de 30 años en Guadix, calle Lepanto. También atendemos a mediodía, lunes y miércoles, con cita previa. Jovemar, en Benalúa, cuarta generación de maestros carpinteros, desde 1920. Trabajos en carpintería de madera en general, puertas personalizadas y armarios con una terminación a medida. Ventanas, barandas de madera, revestimientos de paredes, tarima flotante. Jovemar, en Benalúa, junto a la estación de tren. Más de 100 años dedicados a la carpintería de madera. Teléfono 958-67-60-10. Por precio, calidad y una terminación excelente, carpintería de madera Jovemar, en Benalúa. ¿Tu vehículo tiene sensores de cambio involuntario de carril y lee las señales de tráfico? Glass Drari Guadix es el único taller que tiene el equipamiento para que una vez repuesta la luna, los sensores de ayuda a la conducción sigan funcionando sin ningún problema. En Glass Drive Guadix reparamos las lunas de todo tipo de vehículos en el momento. Glass Drive Guadix, Avenida Buenos Aires 67, junto Fort Auto Bahía. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra dentista? Cambia esa palabra que está pensando por salud, sonrisa, tranquilidad, confianza. Descubre una nueva forma de ir al dentista en Clínica Dental Romacho. Además, no olvide que pertenecemos al programa de atención bucodental infantil de la Junta de Andalucía. Clínica Dental Romacho. Nos encontramos en Avenida Medina Olmos 45. Pide tu cita a través de WhatsApp en el 675-73-77-88 y síguenos en las redes @clínicadentalromacho. ¿Necesitas un estudio topográfico de tu parcela o subsanar un error catastral con la administración? ¿Te planteas desarrollar un proyecto agroganadero o la ejecución de un pozo en tu finca? En Ingeniería Jovimar contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados en las áreas de agricultura, arquitectura, topografía y medio ambiente. Cuéntanos qué necesitas y despreocúpate de realizar los trámites con la administración. Ingeniería Jovimar. Nos encontrarás en Guadix, calle Cristo del Humilladero 1, frente Piensos Peinado, y en www.ingenieriajovimar.com. Guadix 90.8. Todos los éxitos. Es una voz. Hola, soy Sebastián Yatra y estás escuchando Los 40. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. 40. What's up, guys? This is Kid Leroy. Hola, soy Justin Bieber. 40. Todos los éxitos. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Fíjate, en esta hora hemos estado escuchando otro Stay, que ha sido el de Rihanna y Miki Eko. Pues aquí está el Stay más actual, que sería el de Kid Laroi y Justin Bieber. Ahora mismo son las 5 menos 10, las 4 menos 10 en Canarias. Cuéntame qué haces en este momento, arroba Félix Castillo en Instagram. Los 40, todos los éxitos. Los 40, los 40. Yo ya te cuento, qué es lo que estoy haciendo, y es preparar la siguiente hora de éxitos en la que, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el actual número uno de los 40. But that was love and to make us still remember. Change your number, 'cause I don't need that door. Now Los sábados por la noche, a las 9, las 8 en Canarias, los éxitos de los 40 son urbanos. La hora más caliente de los 40 se llama Los 40 Urban Music Show. Tú no eres ella, pero te deseo. Ponte pa'l perreo con 60 minutos a ritmo del mejor trap, reggaetón, dembow y urban pop del momento. Todos los artistas, el mejor sonido urbano y sus últimas noticias te esperan cada sábado a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, en los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. El país organiza Ecosistema Ahora, el encuentro que sitúa la crisis climática donde tiene que estar. Regístrate para asistir los días 7 y 8 de julio en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Toda la información y participantes en ecosistemaahora.com. Venir es empezar a cambiar. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de los 40, ya disponible para iPhone y Android. Los 40. Oye, Damián, ¿en qué consiste Destilando lo Nuestro? Pues en cambiar la frase vivir en una ciudad por vivir una ciudad. ¡Ay, qué poeta eres! Gracias, gracias. Dick te trae Destilando lo Nuestro, una ruta guiada por nosotros, Juan Ibáñez y Damián Moyá. Infórmate en orgullososdeloquesomos.es. Disfruta de un consumo responsable, solo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio. Días sin IVA en Briñas Flex Concept y Tapizados Briñas. Unos días únicos donde comprar con un importante descuento. Tenemos en exclusiva el colchón ideal. Pruébalo durante 100 días. Sí, 100 días de prueba. Además, lo puedes pagar en 12 meses sin intereses, 10 años de garantía, con entrega gratuita en tu domicilio. O duermes mejor o te devolvemos tu dinero. Así de claro, aprovecha los días sin IVA en Tapizados Briñas, Avenida Buenos Aires, Carretera de Murcia y Avenida Medina Olmos, frente Mercadona. El Instituto Pedro Antonio de Alarcón de Guadix abre el plazo de presentación de matrícula hasta el 30 de junio. FP Básica, el nuevo ciclo de agrojardinería y composiciones florales. El ciclo medio de guía en el medio natural y de tiempo libre. Y en el superior, acondicionamiento físico. Rellena y presenta tu solicitud a través de la Secretaría Virtual o descárgatela a través de la Secretaría Virtual y preséntala en el centro. Recuerda, hasta el 30 de junio. Instituto Pedro Antonio de Alarcón de Guadix. Óptica y Audífonos Guerrero te quiere invitar a su jornada de puertas abiertas el próximo 10 de septiembre, con motivo de nuestro 10º aniversario. Tendremos varios sorteos y un sinfín de sorpresas. Visítanos este verano y consigue tu invitación. Óptica y Audífonos Guerrero, tu centro de salud especialista en Guadix desde 2012. Gracias por tu confianza. Accimóvil, la mayor exposición de vehículos de la comarca, con más de 1.500 metros y más de 80 coches en stock, totalmente revisados en nuestros talleres propios, garantizados, kilómetro cero de Opel, BMW, Mercedes, Audi, furgonetas y vehículos comerciales. Accimóvil, servicio oficial Opel. Estamos en la avenida Buenos Aires 7, junto al puente. Talleres en el polígono La Marcova de Guadix. Accimóvil. Lápidas y Panteones David. Reparamos, ampliamos y reformamos lápidas y panteones. También hacemos trabajos en mármol y granito, de encimeras de cocina, escaleras. Teléfono 958-66-3766. Estamos en el polígono de Guadix, avenida Montes Orientales 3, con la última generación en maquinaria. Lápidas y Panteones David. ¿Recuerdas la tienda Yoigo? Pues bien, ahora ya no se llama tienda Yoigo. Ahora es Más. Quiero decir que ahora se llama Más Life. Y lo demás tiene su gracia, la verdad. Porque ahora tendrás a mano más ofertas, más opciones y más marcas. ¿Que te mola Yoigo? Pues Yoigo. ¿Que prefieres Más Móvil, Pepephone, Llama Ya o Virgin Telco? Tú eliges. Así son en Más Life, que lo tienen todo. Más Life, antigua tienda Yoigo, está donde siempre, en la avenida Medina Olmos 25, para que ahorres en tu factura. Más Life. Este mes de junio, las piscinas termales del balneario de Alicún de las Torres abren sábados y domingos de 10:30 a.m. a 7:30 p.m. Además del sábado por la noche, actividades de aventura y ocio completarán la estancia de un día inolvidable. Cenar al aire libre y bañarse en aguas templadas a la luz de las estrellas en plena naturaleza. Nos encontramos en el corazón del Geoparque de Granada, a 16 kilómetros de la salida 11 de la autovía A92. Más información y reservas en la web piscinastermales.com. Y recuerda que a partir de San Juan abrimos todos los días. Guadix 90.8. Son las 5, las 4 en Canarias. Número 1. Su Provenza lo conseguirá una semana más. Pues quién sabe, ya sabemos que mañana tenemos nuevo repaso a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, con Tony Aguilar en del 40 al 1 Coca-Cola aquí en los 40. No te lo puedes perder, además, porque puedes ganarte uno de esos packs que estamos regalando con 1000 euros y con un iPhone 13. Es el pack Hello Holidays, que puede ser para ti. Qué ganitas tenemos de verano, ¿verdad? Y de vacaciones. En los 40, Félix Castillo. Los 40. take it slow. Fly to Aruba or Mexico. I'm clearing out my calendar. All the days that end in Y. To waste a moment with you would be a stupid crime. Oh, yeah. She trying to tell me something. She talking with the body. She making waves inside this room, room, room. We onto something major. Just let the feeling take you like it or not. A stranger. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. We get a lighter. That's how it's supposed to be. Living young and wild. Keep that in and free. What I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it, roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy is getting kind of heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I put the in the chain. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. And I don't even care. Long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them Mac. Blowing everywhere we going, and now you knowin' when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun, and we don't care who sees. So what, we go out. Los 40, todos los éxitos en el trabajo. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom, con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre te reí. rompe cadera, rompe corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Nah, nah. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Así que video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo. Yeah. Booty hypnotic, make you want more, mo, mo, mo, mo. Voy a bajarlo hasta solo, lo, lo, lo, lo. Yeah. If the way she gets to this tempo, to this tempo. Te gusta todo lo que tengo, te endulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. Sé que se toma con la la, porque salvaje na na na. Sé que con like pa pa pa pa, like pa pa pa pa pa. Y no se confunda, y no se confunda, señores y señores. Yo siempre estoy ready, yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones, solo existe una. Que seguramente que este fin de semana, si sales de fiesta, la vas a bailar mucho, ¿eh? Y sobre todo también la semana que viene, en la Semana del Orgullo, y la siguiente también. Hoy he visto el pregón de Sevilla, ¿eh? Maravillosa, María del Monte. Que ha hablado por primera vez sin tapujos, dice no lo ha hecho antes por proteger a su familia. Un poquito más de libertad, a ver si puede ser para todo el mundo. Aquí llega Sia con este Cheap Thrills, queda mucho camino, ¿eh? Come on, turn the radio on. I don't Éxitos. One, two, three, four. This is Lil Nas X. And this is my single. That's what I want. Los 40. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, love me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. Love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. 'Cause it don't feel right when it's You know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything but you loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Ahí está, es el sonido de Lil Nas X con este That's What I Want. Siempre me quedo pensando si es Montero, Call Me By Your Name o That's What I Want, ¿eh? Pero no, That's What I Want, eso que acabas de disfrutar. Y dirás, oye, ¿no lo tienes apuntado por algún lado? Sí, sí lo tengo, pero realmente me gusta ejercitar la mente, porque, hombre, es que me lo sé. Bueno, llega Camilo, esta también me la sé. Pegao. En los 40, el sonido más nuevo. Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día. Como el agua de la sal del mar, como la vaca que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. De pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegado, pegado, pegado de ti. De ti. Pegado de ti. De ti. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Para el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio pegao. Como en iglesia de barrio pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. Respirándome al oído, que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. De ti. Pegao de ti. De ti.

next to me. Los éxitos por la tarde. Los 40. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. Of a miracle for every dreamer, a dream we're unstoppable with something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come Avicii, que no, no esperemos nunca el amor, ¿eh? Es que soy más de, si llega, llega, si no llega, pues muy bien también, ¿eh? Que hay que dedicarse a uno mismo, haya alguien a nuestro lado o no lo haya. Así que nada, tú disfruta y ya veremos a ver qué pasa. Los 40, 40, 40. Todos los éxitos, los 40. Solo faltaba parar nuestra vida para que llegue el amor, ¿sabes? ¿No crees? Llega Marsegui con este 360 y nada, mucho más. Ahora son tiempos de arriesgar, así que vamos a doblar la apuesta. No te dejo de pensar desde que te vi bailando en esa fiesta. Pero tú solo estás pensando en él y yo desesperado no sé qué hacer para romper el hechizo y que no vuelva. Sin saber si dar los 180 para volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. En plena primavera y que no llegue el verano si ya no me esperas. Ahora lo veo esto a cámara lenta y me creo todo lo que me cuentas. Que me quieres y no me quieres compartir. Solo te consiento que me mientas cuando tu mirada me convenza de que hay un hueco en tu mentira para mí. No cuides, ya no espero a que me persigas. Y ahora sin saber si dar los 180 para volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. Sin saber si dar los 180 para volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve. Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los 365 días del año abre la farmacia Blesa de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Si necesitas una farmacia, ahorra tiempo y dirígete al centro. Calle Gloria junto al Cazaba. Farmacia Blesa, tu farmacia abierta los 365 días del año, desde las 8:30 de la mañana. Azulejos Guadix. Tenemos todas las novedades en porcelánicos, hidromasajes, grifería, mamparas, sanitarios, muebles de baño, chimeneas de leña, estufas de pele, calderas de biomasa, aerotermia, suelo radiante y refrigerante, aire acondicionado, venta de pellet y mucho más. Con la garantía de nuestra experiencia e instalado por personal técnico especializado. Por seriedad, profesionalidad, transporte gratuito. Azulejos Guadix, Avenida Mariana Pineda. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. No te lo pienses más, ven a Romacho. Te instalamos ahora tu aire acondicionado y empieza a pagarlo dentro de 3 meses sin intereses. Sí, en Romacho, dentro de 3 meses y sin intereses. Ya nos conoces, tenemos las mejores marcas, los mejores precios, las mejores condiciones. Tu aire acondicionado en Romacho, Avenida Medina Olmos. Cazadores, conductores, reconocimientos médicos en Milán Psicotécnico. La primera empresa registrada en Granada en el sector. Milán Psicotécnicos, Avenida Medina Olmos 54, segundo A, el del cartel amarillo. Llama ya, teléfono 651-93-7011. Milán Psicotécnicos, el del cartel amarillo, tu centro de toda la vida. Las lentes progresivas Varilux desafían los límites de tu visión para que disfrutes de suaves transiciones de cerca a lejos con un enfoque nítido en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo. Las lentes Varilux las encontrarás en Multiópticas Lis. Para ver y oír, Óptica Lis, su óptica en Guadix, Avenida Medina Olmos 6. Este verano desconecta en un lugar sin igual. Hotel Restaurante Molino de Medio en Huéneja. Date una pequeña escapada y prueba algo diferente. Alójate en nuestras habitaciones. Ven a comer o cenar en nuestra gran terraza de verano. Un paraíso en plena Sierra Nevada. Ahora abierto a mediodía y noches de jueves a domingo. Un lugar donde comer bien y hacer cualquier tipo de celebración. Estamos en Huéneja, Camino de los Molinos. Hotelmolinodemedio.com. Clínica Dental Juan Gómez Casas. Más de 30 años de experiencia. Cualquier problema dental que necesite, le damos solución. Profesionales en cirugía oral e implantes. Contamos con un nuevo TAC dental 3D de última generación. También la ortodoncia más innovadora del momento. Estamos acogidos al Plan Dental Gratuito de Prevención de la Junta de Andalucía para Niños. Clínica Dental Juan Gómez Casas. Calle Niños Cantores, frente a la Catedral de Guadix. Búscanos en redes sociales. Hasta el 30 de junio, presenta tu solicitud de plaza para los ciclos formativos en el IES ACCI de Guadix. Grado básico de peluquería y fabricación de elementos metálicos. Grado medio de atención a personas en situación de dependencia, gestión administrativa, instalaciones eléctricas, peluquería y soldadura. Grado superior de administración y finanzas, sistemas electrotécnicos y automatizados y la oferta única en Andalucía Oriental de energías renovables. Rellena y presenta tu solicitud a través de la Secretaría Virtual o ven e infórmate en el IES ACCI de Guadix. Guadix 90.8. Hola, soy Camila Cabello. Hola, soy Ed Sheeran. Todos los éxitos en Los 40. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over. This is Adele. And you're listening to my song Easy on Me. En los 40, todos los éxitos. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim. El sonido de Adele con este Easy on Me, así es como también nos relajamos un poquito, que estamos con las revoluciones a tope con eso de que ya está aquí el fin de semana. Bueno, para que lo pueda disfrutar, que yo estoy hablando fin de, es que me he hecho un lío. Aquí hablando de fin de semana como si todo el mundo fuera a disfrutarlo y no, ¿eh? Así que si te toca currar, aquí estaré yo también contigo, que mañana nos encontramos de nuevo a las 2:15, una hora menos en Canarias. Llega Óscar Martínez con mucho más. ¡Chao! En los 40, Fénix Castillo. Los 40. Gracias a ellos diste tus primeros pasos en una pista de baile. Te empezaron a gustar los musicales y pusiste ritmo a tus mejores momentos. Vuelve ABBA, el grupo por el que dar gracias a la música. El País y los 40 Classic te traen a la banda que conquistó al mundo. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País. Si eres de los que prefieren tener el control sobre la publicidad de tu negocio y tomar tus propias decisiones, entra en serpublicidad.es. El lugar donde tú podrás elegir la radio, el momento y el mensaje adecuado para tu público objetivo. Serpublicidad.es. Regístrate y empieza a diseñar tus campañas de publicidad. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. Los 40. Accimóvil, la mayor exposición de vehículos de la comarca, con más de 1.500 metros y más de 80 coches en stock, totalmente revisados en nuestros talleres propios, garantizados, kilómetro cero de Opel, BMW, Mercedes, Audi, furgonetas y vehículos comerciales. Accimóvil, servicio oficial Opel. Estamos en la avenida Buenos Aires 7, junto al puente. Talleres en el polígono La Marcova de Guadix. Accimóvil. Lápidas y Panteones David. Reparamos, ampliamos y reformamos lápidas y panteones. También hacemos trabajos en mármol y granito, de encimeras de cocina, escaleras. Teléfono 958-66-3766. Estamos en el polígono de Guadix, avenida Montes Orientales 3, con la última generación en maquinaria. Lápidas y Panteones David. La Farmacia Gázquez informa que abre de 8 de la mañana a 11 de la noche los 365 días del año. Farmacia Gázquez, junto a la rotonda del Lidl, próxima al Hospital de Guadix, entrada Guadix Oeste. ¿Crees que te interesa comprar un coche? ¿Has mirado las opciones de Renting? Renting J. Castillo, agencia de seguros catalana Occidente, te ofrece vehículos desde 232 euros al mes, cuota única de principio a fin, sin entrada, incluye mantenimiento y reparaciones, impuestos, cambio de neumáticos, seguro a todo riesgo, con la posibilidad de elegir eléctricos e híbridos, cambiar de vehículo cada 3, 4 o 5 años. Entra en nuestra web segurosjcastillo.com y consulta las opciones de Renting. Le atendemos de 8 a 15 de lunes a viernes o al teléfono 958-1971-20 las 24 horas. Yo elijo Renting. ¿Y tú? El Instituto Pedro Antonio de Alarcón de Guadix abre el plazo de presentación de matrícula hasta el 30 de junio. FP Básica, el nuevo ciclo de agrojardinería y composiciones florales. El ciclo medio de guía en el medio natural y de tiempo libre. Y en el superior, acondicionamiento físico. Rellena y presenta tu solicitud a través de la Secretaría Virtual o descárgatela a través de la Secretaría Virtual y preséntala en el centro. Recuerda, hasta el 30 de junio. Instituto Pedro Antonio de Alarcón de Guadix. Las pérdidas auditivas ya no son un problema. Venga a Multiópticas Lis. Le atenderán profesionales con más de 30 años de experiencia. Le corregimos su pérdida auditiva con audífonos digitales de última generación. Con el programa de la Junta de Andalucía tendrá un descuento y posibilidad de financiar su tratamiento sin intereses. Y ahora garantía de 5 años que cubre rotura, pérdida o robo. Para ver y oír, Óptica Lis, su óptica en Guadix, avenida Medina Olmos 6. Veranearte 2022, un mundo de fantasía. Escuela de Arte y Danza Jesús Montijano y Lola Muñoz. Talleres escenográficos, caracterización, maquillaje, vestuario, canto y danza urbana. Expresión corporal, taller especial de radio. Diviértete montando el musical Salvemos el Planeta. A partir de 5 años, jóvenes y adolescentes. Solo por las mañanas. Seguimos con los mismos precios de años pasados. Con el material incluido y descuento a hermanos. Ven a la Escuela de Verano de Jesús Montijano y Lola Muñoz. Plaza de los Naranjos 9, 660 097 842. ¿Tienes una propiedad inmobiliaria que quieras vender o alquilar? ¿Necesitas ayuda o subvenciones para emprender un nuevo proyecto o consolidar el tuyo? ¿Buscas algún curso para mejorar tu capacitación profesional? El equipo de consultores de Grupo Hobimar te asegura resultados de calidad y todos los trámites garantizados. Nos encontrarás en calle Cristo del Humilladero, frente a Piensos Peinado, o en el teléfono 958-695231. Son las 6, las 5 en Canarias. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days with a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. So let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your broke-ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na-na-na-na-na-na-na-na. A, B, C, D, E, F. You said you just needed space and so I gave it. When I had nothing to say, you couldn't take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. That you call our fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love fuck off. Se llama Gail, su canción A, B, C, D, E, F, U. Es curioso que de un enfado gestionado de una forma más o menos bien haya llegado un éxito tan increíble de una mujer que hace nada, hace 14 días, cumplía 18 años. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Óscar Martínez, bienvenido a la tarde en Los 40, hasta las 8 de la tarde, 7 en Canarias, compartiendo un montón de éxitos juntos. Y lo primero, gracias ayer Gran Canaria, fue increíble. De verdad que lo pasamos como chiquillos pequeños. En Los 40, el sonido más nuevo. Y ahora una mujer que lleva un muy buen camino en la lista. Esta semana del 38 al 28, Lizzo con su nueva canción About Them Time. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was.

noches, noches, noches. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da, da da da da da, la la la la la, la la la la la, da da da da da. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da, da da da da da. La la la la, la la la la la, da da da da. Call yourself beautiful. Wanna get emotional? Oh, follow me, easy now. We could work a miracle. Oh, yeah. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Pues yo me estoy partiendo aquí a bailar, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Me estoy partiendo aquí a bailar en el estudio de los 40, pues porque me lo pide el cuerpo. Con 53 años, Tiesto es uno de los artistas más importantes del momento y haciendo exitazos tan bestia como el que le ha unido a Karol G con Don't Be Shy. Es bastante increíble. Desde el año 94 lleva pinchando por el mundo. Es como, ¿what? Pues sí, es lo que tiene. Ahora mismo la edad no es tan estricto como antes, ni mucho menos. Y me encanta que sea así. En los 40, Óscar Martínez. Los 40. Y no puede ser, hombre, que antes con 30 años decían que eras mayor. Que no, me niego totalmente. Conectadísimos en redes, Óscar Martínez de J. Espero tu mensaje en Insta. Llega Justin Bieber. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Ooh, I'm sorry. Yeah. Ooh, I'm sorry. Yeah. Ooh, I'm sorry. Yeah, I know that I let you down. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Trying to get you back on.